episodio número 87 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, don Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Beto no te escucha, no sé si paraste el micrófono. Ah, no, es que tenía la duda de si ahora sí me ibas a dejar hablar al principio o no. Maldito. ¿Por qué haces esas cosas? Muy largo este chiste. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que censura? ¿Cómo que si te iba a dejar hablar o no? ¿De qué estás hablando? Pues no lo sé. Empezaron a salir quejas de que durante los primeros minutos del podcast estabas hablando tú solo. Entonces. ¿Y qué sabes tú si no escuchas el podcast? Confío en la palabra de nuestros escuchas. Ah, okay. ¿Tú no? Sí. De hecho, me fui, llegué a la casa a revisar qué es lo que había pasado. Por un momento me corrió un sudor frío por la espalda pensando que había editado el podcast de alguna manera en que solo se escuchaba mi voz y dije, no es que ese tipo de accidente haya pasado antes, no, eso nunca ha pasado. ¿No? Sí, me imagino. Las historias secretas detrás de la edición de Comicverso. Bueno, el único gran accidente que hemos tenido, en realidad no me acuerdo, pero me acuerdo que una anécdota fue que un par de veces se me ha olvidado duplicar las pistas, entonces aparece tu voz por una oreja y la mía por la otra. Que es como en sonido estéreo original, así de como de los años 60. Claro, algo por el estilo, pero si están escuchando por alguna razón por un solo oído, van a escuchar a uno solo de nosotros. Pero bueno, eso es algo que trato de evitar, descubrí la forma de arreglarlo hace varios meses, pero ocasionalmente, o sea, varios años en realidad, ocasionalmente se me olvida en el apuro por tratar de publicar el podcast. Sí, ese es un problema, algo que a veces lo comentamos, pero tal vez no suficientes veces. Esto es algo que hacemos en nuestro tiempo libre, que a veces no es tanto como quisiéramos, entonces sí cuesta un poquito de trabajo compaginar las actividades cotidianas con grabar y editar el podcast, que de todos modos yo nunca lo edito, ¿verdad? Pero como sea. Bueno, un par de veces lo he editado, tampoco puedo decir que nunca, pero mayormente lo hago yo. Sí, mayormente. Sí, y al que le interese saber lo que pasó fue que por alguna razón la voz de Alberto se grabó muy baja y después de aplicar los filtros y arreglos que ocupo para mejorar el sonido, quedó tan reducida que la confundí al verla, que puedo leer ondas de sonido como que fuera Neo. Al leerla las confundí con lo que es habitualmente el eco de mi voz cuando se graba con reverberación. Así que lo borré y era Alberto hablando. Así que bueno, a quien le interese escuchar, no es muy interesante, pero a quien le interese escuchar lo que dijo Alberto, puede descargar la versión B de ese podcast donde también cambié la canción final. Que es otra anécdota, Alberto. Otra, sí. Siempre nos pasa que nos ponemos a grabar y se nos olvida pensar qué canción vamos a poner al final. Entonces, cuando no tengo nada pensado, le pido a Alberto que diga algo. O a veces le pido antes para que tenga tiempo de verlo. Y en el apuro dijo Faith No More, Ricochet. Y yo recordaba que me lo había dicho alguna vez. Y cierto, la otra vez también me lo dijo y también le dije que ya la habíamos puesto. Entonces dijo Ashes to Ashes de Faith No More. Y la vez anterior también usé Ashes to Ashes. Así que en los dos podcasts me equivoqué. Pensé que una canción que no habíamos usado la habíamos usado y puse dos veces la misma. Que se ha repetido también una de Gustavo Cerati que se llama Crimen. Ese no fui yo. No, ese fui yo. La pedí dos veces, la puse dos veces porque sí, no sé. Bueno, una buena canción. Si le pediste eso, te convierte en el único DJ que complace sus propias peticiones. Pero eso es lo que hace un DJ. Sí, pero no le dice a nadie, ah, yo la pedí. Es cierto. La pone y ya. No empieza a sonar y dice, ah, esa yo la pedí. Es verdad. Eso no tiene sentido. Ahora vamos a escuchar un tema que yo pedí. Bueno, en fin. Y yo mismo decidí hacerme la complacencia. Es verdad. Así que eso, si quieren escuchar la otra canción de Faith No More, es ridículo que las dos veces hayas pedido Ricochet y las dos veces hayas puesto Ashes to Ashes. De una discografía bastante extensa, así que bueno. Eso no hubiese pasado si la primera vez hubieses puesto Ricochet. Es cierto, el reclamo de la segunda y poner Ashes to Ashes hubiese sido correcto. Claro. Pero bueno, existe la versión B que pueden descargar y escuchar otra canción. Por supuesto que no sé si valdrá la pena si ya descargaron el podcast. Si no lo han hecho, es raro que estén escuchando el episodio 87. Pero en fin. Sí, siempre pueden ir a la página dentro del archive en internet y escuchar solamente el principio si les queda curiosidad de qué fue lo que no se oyó. Es cierto. Pero si quieren ir a descargarlo nuevamente y ayudarnos a inflar números, también lo agradeceremos. Sí, si lo quieren escuchar más de una vez, no hay problema. Ahora, ¿por qué lo quieren descargar dos veces? No lo sé. En fin. Alberto, todo el mundo es aficionado a las portadas variantes. ¿Por qué no a las entradas variantes? No, la entrada es la misma, pero bueno, al final es la variante. Me faltó hacer una carátula variante. En fin, tiene cosas adicionales. Oye, eso podría ser, editar un podcast con carátulas variantes. Pero bueno. Sí, podría ser. ¿Sí? ¿Por qué no? O tal vez contenido adicional que se pueda descargar desde un sitio donde nos paguen algo. Podríamos grabar un podcast. La verdad es que sea un podcast largo, lo podemos editar algunas noticias y algunos comentarios de cómic y que los otros queden como versión B, para que tengan que descargarlo y escucharlo dos veces. Dejamos toda la parte buena en el podcast que hay que pagar. Sí, eso sería útil. Aunque puede salirnos el tiro por la culata, eso suena como a una táctica de algo que haría DC Comics. Mejor no lo hagamos. Ok. Alberto, ¿qué hiciste esta semana? ¿Qué hiciste esta semana? Trabajar. Ok, ahí. ¿Trabajaste en algo interesante? No, realmente. Ah. Mayormente fue con el trabajo diurno que recuperé ya mi horario tradicional de estar todo el día haciendo cosas que no me gustan. Así es de que solamente avanzar un poco con algunas traducciones por las noches, pero en general no fue una semana nada interesante. O sea, ¿volviste a utilizar el método Da Vinci de sueños de 15 minutos cada 3 horas, algo así? No, nunca ha funcionado así, pero casi, sí. Casi, fue regresar al formato de dormir pocas horas. Ok. Bueno, en mi caso me lesioné en Kung Fu. Levemente, nada grave, pero ayer no fui porque todavía me molestaba un poco la pierna. Estaba en la práctica del día jueves y el martes había sentido un pequeño tirón cerca de donde va la unión de la pelvis con el muslo, pero por el sector externo. Y el jueves en un momento sentí una molestia cuando estaba haciendo elongaciones, ya cuando empecé a hacer patadas me molestaba suficiente como para que no las pudiera hacer, así que terminé la práctica sin ejecutar ninguna patada y bueno, me vine a la casa y el sábado no practiqué, pero vi Ip Man 2, que lo cuento como hacer artes marciales también. ¿Porque te pones a tirar patadas y dar de brincos mientras ves la película? No, eso es peligroso, el departamento es pequeño, así que podría romper el televisor. Pero siempre lo puedes hacer sentado en el sillón y hacia un costado, tirar patadas. Creo que eso sería un poquitito más patético de lo que ya había dicho de contar ver la película como hacer artes marciales. Bueno, que solamente quería ver si había sido completamente patético, ¿no? Ah, siempre se puede ser completamente patético, no es necesario ver artes marciales. Pero tengo un comentario respecto de Ip Man 2. No sé si has visto la película, tú en particular, alguna de nuestros escuchas, oyentes, auditores. Seguramente lo escuchas, sí. Yo la 2 no la he visto. Vi solamente la primera. La 2 y la 3 por ahí las tengo, pero no las he visto. La 3 me parece que todavía no se estrena, Alberto. No sé cómo la viste. Ah, entonces probablemente la estoy confundiendo con la otra versión, la que no se llama Ip Man, que es The Grandmaster, de Ringo Lam. Puede ser, porque hay varias películas de... Le fue también a Ip Man que salieron varias imitaciones y copias. Sí. No, pero en el caso de la de Ringo Lam, se estaba produciendo al mismo tiempo que Ip Man. Entonces, de hecho, cuando lo contactaron, fue tratando de evitar un problema con los estrenos y él accedió a candiarle el nombre a su película, por eso quedó como The Grandmaster. Es decir, ya la tengo por ahí, pero no he podido verla. Y sí, tengo muchas ganas porque me gusta mucho el cine de Ringo Lam. Ok. Bueno, yo voy a buscar la de Ringo Lam. Pero, bueno, Ip Man 2 me gustó en términos generales. Creo que no es tan buena como la primera. Es un poco repetitiva en su esquema. Creo que la primera tenía más elementos históricos, no sé si serán ciertos, no he estudiado historia china ni japonesa, pero suficientemente coincidente con lo que encontré en Wikipedia como para que dé la idea de que es semi-biográfico, semi-histórico. Y lo que me gustó es que el tipo de artes marciales, sin ser realista, es suficientemente realista como para que uno piense que lo es. No me molesta para nada el uso de cables y las artes marciales fantásticas como la del tigre y el dragón, pero cuando la película tiene un tono realista y se usan cables y de repente uno ve movidas que sabe que no se pueden hacer, alguien que salta estando en una posición en la cual no es posible hacer fuerza con las piernas, me como que le pasa la uña a la pizarra, me saca un poco del ambiente de la película, de la coreografía. Ip Man 2 repite exactamente el mismo esquema de la 1, que es Ip Man siendo algo así como el defensor del orgullo chino frente a los invasores. En el primer caso era contra los japoneses, en el segundo es contra los ingleses que estaban en Hong Kong. Y lo excelente que tiene la película es que aparece Sammo Hung, que debe ser el gordo más ágil del planeta. Y bueno, es uno de mis artistas marciales favoritos de todas las veces que lo vi en las películas de Jackie Chan y en las propias. Y supongo que algunos de ustedes puede que lo ubiquen incluso por la serie Martial Law. Así que eso, creo que si les gustó Ip Man 1, probablemente les va a parecer bien Ip Man 2, pero no es tan buena. Sí, eso es lo que he oído. Los comentarios generalmente son, incluso me parece que parte del elenco no estaba muy convencido de hacer una secuela, precisamente porque pensaban que la primera ya había contado lo que tenía que contar y hacer más era simplemente tratar de exprimir la vaca. Yo lo que leí en Wikipedia es que justamente Donnie Yen no tenía mucho interés en seguir interpretando al personaje con una con el temor, no sé si encasillarse, porque en realidad es una estrella ya con muchísimas películas a cuesta, entonces es difícil que se encasille cuando ya es muy conocido. Pero sí con la idea de que había demasiados proyectos en torno al personaje y que era un tanto redundante seguir haciendo algo con el personaje. Creo que no es tan descabellado seguir trabajando el personaje porque tiene bastante historia de lo que se lee en Wikipedia, obviamente. Suficiente como, por ejemplo, en sí el hecho de que la primera película transcurra durante la ocupación japonesa en China y ver cómo el personaje pasa de ser un noble con mucho dinero a sufrir para tratar de alimentar a su familia y luego enfrentarse a los japoneses. Tiene un arco dramático muy bueno. En la segunda película creo que había más que hacer con el tema de el comienzo de su lucha por establecer una escuela de artes marciales de un estilo que es poco conocido en términos generales. O sea, creo que si han escuchado el Wing Chun es porque han visto Ip Man. Es mi caso, por lo menos. A menos que tengan mucho más conocimiento de artes marciales, lo cual no sería raro. Y es interesante ver cómo, pienso yo, se establece una escuela de artes marciales distinta dentro de lo que debe ser un ambiente muy competitivo como el de Hong Kong. Pero creo que pasa mucho a segundo plano esa historia en torno a la aparición de los ingleses y la lucha contra el boxeador. Y personalmente, no pienso que un boxeador pueda derrotar a un artista marcial, más allá de las diferencias de peso, tamaño, etcétera, por un tema de cómo combate un boxeador y cómo combate un artista marcial. O sea, no están en igualdad de condiciones. Pero bueno, Sí, bueno, ahí básicamente creo que es una cuestión simplemente de si la pelea es en estilo libre, es decir, cada quien con su disciplina, el artista marcial siempre tendrá muchas ventajas. Por ahí en el mundo del deporte profesional ha habido comentarios al respecto, por una especie de guerra verbal no tan agresiva que se dio entre Ronda Rousey, que es una artista de artes marciales mixtas, y Floyd Mayweather. Básicamente, todo empezó alguna vez que le hicieron un comentario a Mayweather y dijo que no tenía idea de quién era Ronda Rousey. Después hubo un intercambio de insultos amistosos entre ambos. Este año Ronda le ganó un premio en los ESPYs, estos premios que entrega la cadena de televisión ESPN al deporte americano. Como mejor peleador del año ganó Ronda Rousey sobre Mayweather, y Ronda salió a decir que ojalá que ahora sí tuviera idea de quién era ella. Y después siguieron con eso y se empezó a especular la posibilidad de tener una pelea de exhibición enfrentándolos uno al otro. Y Ronda dijo, es muy simple, si la pelea es sin reglas, le gano. Si trato de boxear con él, me va a ganar. Pero si es una pelea sin reglas, no tiene esperanza contra mí. Y creo que más allá de lo que aumentas de la diferencia en peso y fuerza, si las mismas condiciones de estilo de lo que hace cada uno de ellos, pues sería algo que lo haría muy difícil. Sí, o sea, yo he visto... Tú comentas habitualmente artes marciales mixtas, que a propósito, si nadie conoce a Ronda Rousey, la vieron en Fast 7, donde era la guardia del príncipe árabe al que le van a robar el auto, y también aparece en WrestleMania de este año, de marzo, no, de abril, junto a La Roca confrontando a Stephanie McMahon y a Triple H. Y en Indestructibles 3. Ah, bueno, esa no la he visto. ¿No has visto? Ahí es parte del nuevo equipo que recluta Barney Christmas, personaje interpretado por Sylvester Stallone. Para quien tenga alguna duda, si vieron esa película, es la chica que trabaja como sacaborrachos en un bar y después se integra este nuevo equipo formado por Barney. Okay, pero claro, por ejemplo, tú has comentado muchas veces artes marciales mixtas y el tema, por ejemplo, de los agarres para rendiciones o el tipo de golpes que hay, que los rodillazos a las costillas, por ejemplo, son golpes devastadores para cualquier persona. Entonces, si agarran a un boxeador por la espalda y le hacen una llave, no, es difícil que el boxeador pueda salir de ahí. En fin. Sí, de hecho, se han dado peleas de este tipo. La empresa más grande de artes marciales mixtas, UFC, nació justamente tratando de atender esa inquietud de qué pasaría si enfrentaras a gente de diferentes disciplinas. Entonces, el primer evento de este tipo era un torneo que se llevaba con una misma noche, con peleas a un solo round, en donde podías ver enfrentando a un karateka contra un boxeador, a un kickboxer contra un luchador, en fin, diferente clase de disciplinas de combate, y al final quien resultó vencedor en ese torneo fue un exponente de jiu-jitsu brasileño. Y a lo largo de los años, en la promoción ha habido boxeadores que deciden incursionar. Un ex campeón de peso completo que hace unos años decía que las artes marciales mixtas era puro show, que realmente no había peleadores de verdad y que él podría noquear a quien él quisiera. Hicieron mucho escándalo promocional para firmarlo y con referente lo hicieron. Enfrentó a Randy Couture, que es un peleador bastante veterano y a quien probablemente también ubiquen porque ha tenido una carrera en el cine después de esto. También es parte de los Indestructibles, donde incluso hacen bromas con las famosas orejas de coliflor, algo que es un problema que ocurre con muchos boxeadores y luchadores debido a que los golpes terminan por cortarles la circulación en los cartílagos de los oídos y hace que se les encojan. Esas son las llamadas orejas de coliflor. Y Randy Couture le tomó un par de minutos tomar a este boxeador profesional, que fue alguna vez campeón del mundo en peso completo. En no sé, 30 segundos ya lo tenía en el suelo, con los brazos sujetos y golpeándolo con los codos hasta que lo hizo rendirse con una estrangulación por la espalda. Y es eso, es que para partes marciales, sobre todo las artes marciales mixtas, es dominar técnicas de diferentes disciplinas, lo cual les da una ventaja considerable a un boxeador que domina solamente una disciplina. Sí, sin desmerecer al boxeador, por supuesto. Pero bueno, es un ejercicio bastante común el ponerse a pensar quién le gana a quién, sobre todo en artes marciales donde hay arte, o sea, uno está viendo una película, no es que realmente el protagonista sea el más hábil, en fin. Si Bruce Lee le gana a Jackie Chan, si Jackie Chan le gana a Jet Li, etcétera, es algo que uno siempre se entretiene discutiendo. Ok, Alberto, no sé si queda algo más que comentar de Ip Man, salvo que viendo, me interesé por la filmografía de Donnie Yen y descubrí que aparece en Blade 2, lo cual no fue tan impactante como descubrir que aparece en Highlander Endgame. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a otro comentario? Me parece bien. Perdón que me quedara callado, pero es que estaba pensando en que nunca te me iba a ver Endgame. Es que, mira, es fácil. El final de Endgame es... piensas que terminó la película y luego empieza otra vez la misma pelea. Ok. No, curiosamente, cuando se estrenó me invitaron a la premier. Y ni de gratis quisiera verla. Después me la topé en televisión y empecé a verla, pero no sé, de haber visto media hora, 40 minutos y decidí que no. Realmente no me interesaba verla completa. A mí me la... No, yo me la compré en el supermercado, me la regalaron para un cumpleaños, no me acuerdo. Y bueno, me gustaba bastante la serie Highlander con Adrian Paul, así que dije, ok, la voy a ver porque película con Adrian Paul como Highlander. Y es realmente insufrible porque suele pasar lo que pasa con las tramas de Highlander, que es que no tienen sentido porque toda, ninguna de las películas ha sido pensada para que haya otra película después. Y no se preocupan mucho por hacer calzar coherentemente el guión con el de la película anterior. Y bueno, más allá de eso, las secuencias de acción son bastante malas y la pelea final está tan mal editada que ahí debe durar unos 10 minutos. Por lo menos a mí me pareció que era una hora. Y están peleando en una especie de galpón. Me acuerdo que había unas cadenas colgando. Entonces se ve una secuencia donde están con las espadas. El personaje de Duncan MacLeod y el villano, que no recuerdo cómo se llamaba. Llegan hasta otro sector de la fábrica y después de nuevo están en el sector de las cadenas. Y ahí me di cuenta que era un loop de la edición de la pelea de espadas, que era tan evidente porque no solo se repetía un escenario por el que ya habían pasado, sino que los personajes en el medio, no recuerdo exactamente, pero ponte tú que tenían algún corte o se habían sacado una chaqueta o algo por el estilo, entonces ir atrás después de esos errores de continuidad era bastante malo. Ahora, espero que haya Eso sido un de... error de mi versión de la película, pero no, no era eso, era la edición final. Y si estaban peleando colgados de las cadenas, ni siquiera es algo original, porque en Highlander 3 ya había una secuencia así. No, no, no La estaban primera colgando de las vez... cadenas, estaban pasando por un pasillo, había cadenas alrededor de ellos, colgando. No sé por qué en algún lugar habrían cadenas así como que fuesen cuerdas para colgar ropa, pero muchas cadenas. En fin. Bueno, ¿tenemos noticias? No, realmente por eso estábamos hablando tanto de artes marciales. Sí, tenemos noticias. Okay, ¿qué Aunque noticia encontraste? no todas sean buenas. Pues esta semana, el martes por la noche, falleció la actriz Yvonne Craig, a quien probablemente muchos recuerden debido a que interpretó a Bárbara Gordon y Batgirl en la serie de televisión de Batman producida en la década de los 60. Tal vez algo que a mucha gente no ubica es que en realidad no estuvo a lo largo de toda la serie, solamente participó en la tercera temporada, que fue la que se transmitió en 1967. Y pues hace algunos años le diagnosticaron cáncer de seno y las complicaciones eventualmente llevaron a su fallecimiento a los 78 años de edad. No sé si viste algo de esta nota. Sí, solamente vi los mensajes abundantes mensajes en Facebook y páginas despidiéndose de ella. Sí, por ahí hubo muchos dibujantes en sus redes sociales, en Facebook y en Twitter, hicieron ilustraciones de su versión de Batgirl precisamente como homenaje. Y pues es triste, ¿no? Que una enfermedad que a la fecha no existe una cura, lo único que se puede hacer es prevenir y tratar de detectarla lo más pronto posible, pues cobra otra víctima. Es una actriz que lamentablemente no tuvo demasiado en su carrera, a pesar de que tiene una apariencia muy muy joven en la serie de Batman. Ya para comenzar esta serie tenía alrededor de unos 37, no es cierto, perdón, tenía 30 o 31 años para cuando optó el papel de Batgirl, a pesar de que se veía mucho más joven. 30. Y 30, ok, y su carrera no fue tan extensa, ¿eh? Básicamente aparecía en episodios sueltos de diferentes series de televisión. Creo que uno de sus papeles más o menos constantes fue que apareció en unos cuantos episodios de la serie de The Man from U.N.C.L.E., conocida en México y América Latina como El Agente de Cipoll, que es así, dudo que alguien la recuerde, porque yo mismo sé que existe solamente por menciones y porque sé que mi madre y mis tíos eran fans de la serie. Recientemente se estrenó en Estados Unidos una película que acá en México todavía no llega, no sé si por allá en Chile ya esté esta nueva película. Y entre sus otras versiones de televisión, pues había episodios de series como Perry Mason o Viaje a las Estrellas, donde interpretó a una extraterrestre que trataba de seducir al Capitán Kirk, cosa que pues no es tampoco nada distintivo, porque es algo que pasaba cada dos o tres episodios con Creo que alguna en mujer, todos los capítulos. casi en todos, no en todos, y además pues también cumpliendo con todos los estereotipos, pues salía como una chica con la piel verde. Después de su participación ahí, tuvo apariciones muy esporádicas en otras series de televisión y en una que otra película no muy conocida. Una aparición en un episodio del Hombre Nuclear, por ejemplo, o en series como Kojak o Emergencia, que era una serie muy popular que fue de bomberos aquí en México, era muy muy popular a principios de la década de los 80, que era una serie producida unos años antes en los Estados Unidos, y tenía muchos años que se había retirado del medio. En este siglo, tendría unos 10 años que empezó a hacer presentaciones en diferentes convenciones y demás para firmar autógrafos, siempre en relación a su trabajo con Batman. Pero sí, su carrera fue realmente corta, y su papel más recordado, pues, sin duda, será el de Bárbara Gordon en esta serie. Sí, estaba leyendo aquí la página de Wikipedia y señala una frase que me llamó la atención. Dice, según se dice, Craig sentía alguna conexión con el personaje de Batgirl y se quejó con DC Comics luego de que Bárbara Gordon recibió un disparo y sufrió una parálisis por el Joker en la novela gráfica Batman The Killing Joke. No sabía que existiese este reclamo, pero bueno, es algo que ya hemos comentado extensamente respecto de la significancia o el impacto que tuvo esta historia respecto de fans del personaje de Bárbara Gordon, que es algo con lo que en mi caso no me he podido identificar, porque el primer contacto que tuve con el personaje de Bárbara Gordon propiamente tal fue en The Killing Joke. Sabiendo que existía Batgirl y habiendo visto en algún momento las imágenes, sabía que existía Batgirl, sabía que existía Batman, Robin, etcétera, pero realmente seguir a los personajes no es algo que había hecho hasta, como contaba la otra vez, el año 92. Y The Killing Joke es uno de los primeros cómics que leí cuando empecé a leer cómics. Sí, vamos, la razón por la que Alan Moore decidió hacerse el personaje fue porque este había perdido relevancia. O sea, a nadie le importaba el personaje, y él lo tomó como que, pues, eso lo volvía desechable, y lo utilizó para contar una historia sobre el Joker. Pero la historia, como comentamos, no sé si fue el podcast pasado o hace dos, no tiene realmente gran peso dentro de la mitología ni de Batman ni del Joker. En el caso del Joker es una anécdota, en el caso del Batman tal vez ni eso. Pero si para algo sirvió fue para revivir la popularidad del personaje. Y la razón por la que la convirtieron en Oracle fue, si no me acuerdo, fue John Ostrander quien lo hizo. Básicamente fue pensando en salvar al personaje de ese destino y tratar de reivindicarlo a los ojos de los lectores. Pero era un personaje que la gente mayormente ignoraba o lo consideraba como algo completamente secundario y sin ningún interés, hasta que se dio esto de The Killing Joke. Y si esto, estaba checando lo que decías, encontré una entrevista que está reproducida en el sitio oficial de la actriz, que es YvonneCraig.com. Aparece la entrevista, bueno, extractos de una entrevista donde menciona que ella se sintió tan molesta cuando esto pasó, que escribió una carta a DC para reclamar. También estoy viendo en la misma entrevista, lo comenta, es algo que también está en la página de Wikipedia, que Neil Hamilton, el actor que interpretaba al comisionado Gordon y por lo tanto a su padre en esta serie de televisión, ya había actuado con ella en un episodio de Perry Mason donde salía como su padrastro. Bueno, como lo recuerdo yo realmente es que para mí el personaje de Batgirl como Oracle no tomó relevancia hasta la popularidad que tuvieron las series de Birds of Prey, y justamente ahí se la reutilizó de lo que hicieron John Ostrander y Kim Gale en el Suicide Squad, que ahí fue donde le dieron esta nueva identidad al personaje, y poco tiempo después Chuck Dixon lo empezó a utilizar en las miniseries de Birds of Prey y posteriormente en la serie de Birds of Prey, y creo que de ahí retoma popularidad. O sea, por mala que sea, no hay que olvidar que hubo una serie de Birds of Prey que tuvo una vida efímera, pero eso habla del suficiente impacto de interés que generaron estos personajes como para que un canal se animara a crear una serie basada en ese concepto. Así que, como yo lo veo, por lo menos el personaje se hizo popular modernamente como Oracle, y por eso también generó tanta resistencia el hecho de relanzar a Batgirl como Bárbara Gordon, porque había otras Batgirl que aparecieron con posterioridad, como fue la de 2004 de Kelly Pocket y Damian Scott, que era la Cassandra Cain, y luego la que fue originalmente Spoiler. Se me olvidó el nombre del personaje. En fin, pero Hubo esa resistencia porque había fans de Oracle que en realidad no tenían esa conexión que tienen muchos fans de antes con Batgirl, de Bárbara Gordon como Batgirl. Sí, básicamente fue de esos casos donde al parecer no se le da precio a un personaje hasta que deja de existir, ¿no? Nadie la seguía, no había mucha demanda por sus cómics. Regresa como Oracle es cuando cobra popularidad, y entonces cuando aparece una nueva Batgirl es cuando vienen las quejas, porque no porque el personaje fuera malo o porque no les gustara la historia, sino simple y sencillamente porque no era Bárbara Gordon. Sí, algo así. Sí, Creo que hay un sí. tema generacional también. O sea, cuando Wally West se transformó en Flash, que es el ejemplo más fácil para mí, los que seguimos a Wally West éramos fans de Wally West y los que venían leyendo al personaje de Flash de, no sé, los 70, a principios de los 80 o incluso desde los 60, obviamente que no veían al personaje como un digno sucesor. O sea, fue una polémica de los fans que se trasladó sin edición a los cómics. Y se transformó en parte integral del diseño del nuevo personaje. Entonces, hay un tema generacional que se repite y que modernamente es mucho más fácil sentirlo porque, bueno, está internet y uno puede leer comentarios de todo el mundo en cualquier momento. Así que eso, no sé, no sabría qué más agregar. Creo que nos estamos saliendo un poquito del tema del lamentable fallecimiento de Yvonne Craig. Nos fuimos más hacia el lado de Badir aquí, que el Limón cree como era. Y pues ahí también, al margen que no está tanto relacionado con esto, pero parece que no fue una buena semana para gente conocida por usar trajes inspirados en personajes de Batman, porque por ahí también se dio un caso 1 o 2 días antes de que un hombre del estado de Maryland, en los Estados Unidos, que solía usar un traje de Batman para visitar a niños enfermos en hospitales y alegrarles el día, fue víctima de un accidente automovilístico en la carretera. Lo conocían de él como el Batman de la Ruta 29, debido a que era la zona en la que visitaba niños en los hospitales. Y pues lamentablemente fue víctima de este accidente de carretera. Es algo que dentro de la comunidad de autores y editores de cómics se mencionó mucho el tema, precisamente porque se había convertido en una figura bastante popular. Era famoso precisamente por estos actos de presentarse a alegrarles el día a niños enfermos. Y pues a pesar de que no tenía una relación directa ni ninguna clase de reconocimiento oficial de parte de Warner, pues sí era una figura más o menos conocida y fue algo que también tuvo cierto impacto en la semana entre muchos autores que se manifestaron tristes por la noticia. Sí, una tragedia lamentablemente bastante común, así que lo que le ocurrió a él fue que tuvo un problema con su batimóvil, aunque suene chistoso no lo es, se le echó a perder el motor, se bajó en la carretera a examinar el motor y un vehículo chocó al vehículo suyo que estaba estacionado dentro de la carretera, se presume que se trató de orillar lo más posible, pero bueno, lo alcanzaron y el impulso lo golpeó a él de vuelta y lo mató. Y es un accidente que ocurre bastante en carretera si se estacionan en carretera, porque es algo que no hay que hacer. De hecho, por lo menos las carreteras en Chile lo señalan expresamente y en algunos lugares no hay este sector que está junto al costado, que es para los vehículos que tienen accidentes, para que se orillen. Y que es de gran riesgo. Pero bueno, si se te echa a perder el auto, quedaste ahí nomás. Entonces, bueno, si les pasa, recuerden poner sus triángulos o lo que sea y no se pongan cerca del vehículo por más que quieran examinar el motor porque es un accidente recurrente, igual que es el hecho de que, por ejemplo, no se conserve la distancia y los choquen por alcance, en fin, si manejan ya saben de qué estoy hablando. Ok, Beto, tengo otra no noticia, creo que esta es la semana de las no noticias. Nada más de un momento, nada más mencionaste que su batimóvil, aquí había que aclarar que él tenía un coche deportivo al que le hizo algunas modificaciones para que tuviera un aspecto de batimóvil. Entonces no era la referencia de decir batimóvil simplemente porque lo usaba Batman. Él tenía un Lamborghini Murciélago, curiosamente. Creo que la mejor elección, si ibas a convertir un coche en una especie de batimóvil, era lo mejor, un murciélago. Y pues sí, como mencionas, el caso es que se convirtió en una celebridad local y hubo una asistencia bastante fluida, incluidos muchos medios noticiosos a su funeral. Ahora sí, me decías, ¿qué otra no noticia tenemos? Por alguna razón, porque no sigo el programa de Green Arrow, creo que la única razón por la que he visto capítulos de Arrow es porque ha estado haciendo crossover con Flash. Le van a cambiar el nombre a la ciudad. La ciudad de Stephen Amell. Se va a transformar en Star City en lugar de Starling City. Realmente nunca entendí el cambio de nombre. No, si le hubiesen puesto Los Ángeles hubiese entendido, pero realmente Starling en vez de Star City no veo cómo eso menos malo en términos de oscuridad. Sí me parece que el éxito que ha tenido la serie de Flash está influenciando notoriamente la serie de Green Arrow, trayéndola un poco más hacia la luz, sacándola de la copia, no voy a decir barata, pero lo voy a pensar, de Dark Knight de Christopher Nolan. Ya lo dijiste. Oh, perdón. Pero estoy de acuerdo. Así que eso es un cambio un tanto raro. Creo que al parecer al vigilante, que ya le habían puesto Arrow, ahora definitivamente se va a llamar Green Arrow, y le cambiaron el nombre a la ciudad de Starling City a Star City. No es muy frecuente que le cambien los nombres a las ciudades, por lo menos en la era moderna, así que me causa curiosidad por qué, después de 3 años de serie, van a hacer el cambio ahora, qué necesidad hay, en fin. Supongo que habrá algún tipo de explicación, o tal vez lo que es más probable, que suele pasar en alguna serie, sobre todo hace algún tiempo atrás, lo cambian y nadie dice nada al respecto, como cuando cambió Jimmy Olsen en Lois y Clark y nadie dijo, oye Jimmy, te ves más alto y menos rubio ahora, ¿qué pasó? Sí, más bien imagino que es lo que comentabas primero, ¿no? Creo que el éxito que ha tenido Flash, sumado a que al parecer se le va a dar un fuerte impulso a la serie de Supergirl, que el piloto por ahí tuvo muy muy buenos comentarios una vez que se filtró, pues probablemente hizo que el estudio decidiera que tal vez no era tan malo tener nombres y situaciones tomadas de los cómics. Ya se había hablado de que iban a aligerar un poco el tono de las historias, hacerlo menos oscuro, entonces me imagino que es por ese mismo lado el tratar de empatar un poquito más las cosas al material de origen. Lo cual, pues, dentro de todo, con todo y que yo tampoco soy fan de la serie, vi los primeros episodios, nunca me atrapó, no volví a probarla. Con Flash estoy demasiado atrasado como para pensar en los crossovers, así es de que no es nada que me urja hacer tampoco. Entonces no he visto la serie, no sé realmente si estén aligerando el tono de las historias o no, pero yo creo que va por ese lado, ¿no? El tratar de hacer el material más ligero, más amigable para los lectores de cómics. Sí, algo así. Yo lo único que deduje es que apareció Ra's al Ghul en la última temporada, donde trató de reclutar a Green Arrow como su heredero. Y bueno, Green Arrow traicionó a todos sus amigos para convencer a Ra's al Ghul de que iba a ser su heredero, para luego traicionar a Ra's al Ghul y salvar a sus amigos y salvar su ciudad. Así que, no sé. Lo poco que vi me sonó como el plan más rebuscado del universo, pero supongo que está bien si sigue la temporada completa. Algo así. Pues eso. Ok, Alberto, ¿queda algo más o no? Pues dentro de esta semana de no noticias, ya sabemos que en Marvel no son tan dados a tener estos meses de portadas variantes, pero cuando lo hacen, lo hacen siempre de una manera temática que genera encabezados en medios especializados, y esta vez no fue la excepción. Su nueva iniciativa de portadas variantes es para el mes de octubre, y lo que tienen de curioso es que en esta ocasión no requirieron los servicios de ningún dibujante, pintor o ilustrador de ninguna clase para realizar estas portadas. Pero maquillista sí, ¿no? Quiero pensar que sí. Esperemos que sí. Y los fotógrafos de una u otra forma también son artistas. Se trata de una serie de 20 portadas. Creo que puede haber algunos fotógrafos que están muy, muy enojados contigo en este momento, Alberto. ¿Por qué? Por decir eso de que de una u otra forma también son artistas. Ah, es que algunos, no todos. Ah, bueno, sí. Hay fotógrafos que el trabajo puede considerarse arte y hay otros que definitivamente no. Y basta echarle un vistazo a muchos sitios de noticias para darte cuenta de que la profesión de fotógrafo profesional no es lo que solía ser. Pero nos estamos ahí otra vez del tema. Bueno, como comentaba Photoshop. Sí, se trata de una serie de portadas variantes en las que eligieron a varios cosplayers vistos en distintas convenciones en los Estados Unidos y los invitaron a ser parte de esta iniciativa. Entonces, pues tenemos a 20 personas vestidas como algunos personajes emblemáticos del universo Marvel, posando para esas fotografías que serán usadas en la portada. No sé si tuviste la oportunidad de ver por ahí las imágenes. No. ¿No? No. Okay. Pues es triste porque me tomé la molestia de buscarte un enlace para enviártelo y que resultara que no lo vieras a veces. Ah, sí, lo ignoré. Bueno, el caso es que pues las portadas, hay algunas que tienen un mejor diseño que otras. Pues obviamente el hecho de poder verte como un superhéroe en base al trabajo y dedicación que le ponen muchas veces a los trajes y la caracterización que hacen, pues no necesariamente se proyecta de la mejor manera a la hora de hacer una pose superheroica, pero en términos generales me parece una iniciativa bastante interesante. Es curioso ver que las editoriales de repente tengan esta clase de reconocimiento hacia los fans, porque pues más allá de cualquier otra cosa, más allá de si los cosplayers leen o no leen cómics, que es algo que se ha discutido también en muchas ocasiones, pues el solo hecho de que se tomen la molestia de dedicarle tanto tiempo y dedicación a diseñar un traje y caracterizar como un personaje, pues de una u otra forma demuestra una cierta admiración por el trabajo hecho en los cómics, y aparentemente eso era algo que Marvel quería reconocer, ¿no? Por ahí en alguna entrevista, David Gabriel, que es el vicepresidente de ventas y mercadeo de Marvel, decía que después de que iban a convenciones se veían la gran cantidad de personajes de Marvel que eran favorecidos por todos estos cosplayers, les pareció que debían hacer algo para reconocer a esta comunidad que siempre les ha mostrado su apoyo de una u otra manera, y de ahí fue donde salió la idea de hacer estas variantes con cosplayers. Uh-huh. Bueno, sí había visto las imágenes, pero se me había olvidado, lo omití de mi cerebro de inmediato. Seguramente porque ninguna cosplayer mostraba la suficiente cantidad de piel como para mantener tu interés, ¿verdad? No, creo que hay varias cosplayers que muestran bastante de piel. No, es que, no sé, es como que se me olvidó que eran variantes. Lo vi como una de más de estas galerías de fotografías de cosplayers. Me parece rara la iniciativa, pero es novedosa, es algo que no recuerdo que se haya hecho antes. Y, o sea, como una... No recuerdo ni siquiera que se haya hecho en una portada, porque aquí, bueno, sí, hacerla temáticamente en todas las portadas, y claro, eso sí que no, pero tampoco recuerdo que se haya hecho con una. Sí había pasado, por ahí había alguna de Spider-Man famosa que era un actor, creo que había hecho el personaje en algunas series de televisión, había salido una portada con él. ¿Será el Spider-Man de los 70? Probablemente, no estoy seguro si era él, pero probablemente se pida a Hammond, si no mal recuerdo, ¿no? No sé. Bueno, está esa. Había muchas portadas precisamente con gente de televisión. No sé, en los cómics de... ¿Mark Hammond? No tengo idea. Creo, me parece. Ni siquiera estoy seguro. ¿Albert Hammond, o sea, Jr.? Sí se habían dado portadas de este tipo, pero generalmente eran con actores precisamente de las series de televisión o de las películas de los personajes. Es algo muy común, por ejemplo, en los títulos de licencia. Recuerdo, por ejemplo, que cuando Dark Horse empezó a publicar cómics de Buffy, todos los números ofrecían dos portadas, una portada dibujada y una portada con alguna fotografía del elenco de la serie. Y en el caso de cosplayers como tal en la portada, hace unos meses, dentro del evento los cómics de Dynamite, que hicieron un crossover entre personajes, no recuerdo el título, Swords of algo, que es escrito únicamente por mujeres, coordinado por Gail Simone. En una convención, varias cosplayers que usaban los trajes de los personajes aparecidos en este crossover, que eran Villa Toris, Vampirella, Red Sonja, y varios otros personajes femeninos de ficción, se habían tomado fotos durante el evento juntas, precisamente como homenaje a este crossover donde estaban apareciendo estos personajes. Y después alguien las invitó a hacer un photoshoot profesional con todas ellas juntas, y una de las imágenes que publicaron y anduvo dando vueltas en redes sociales, sobre todo Gail Simone la ayudó a difundir mucho esta imagen, la misma Gail lo propuso para que fuese usado como una portada, y Dynamite lo utilizó como portada variante uno de los números. Es el único caso que recuerdo que fuera así de cosplayers como tal en la portada. Fue bastante reciente y creo que sería el único antecedente, pero pues en este caso se trata de 20 portadas distribuidas a lo largo de toda la línea de publicaciones de Marvel para el mes de octubre. Entre los títulos que hacen las imágenes que vimos están A-Force, All New Inhumans, Amazing Spider-Man, Astonishing Ant-Man, Avengers, Captain Marvel, Daredevil, Doctor Strange, Extraordinary X-Men, Guardians of the Galaxy, Invincible Iron Man, Thor, The Mighty Thor, Miss Marvel, Nova, The Spider-Gwen, Spider-Woman, Uncanny Avengers y The Uncanny Inhumans. Ok. Bueno, interesante. Vamos a ver cómo queda finalmente impresa y la portada. Y tangencialmente este tema, hubo acá una polémica porque se realizó el FestiGame, que es una convención de videojuegos, y vino Jessica Nigri. Los que no tengan idea, Jessica Nigri es una cosplayer famosa por ser muy bonita y posar, bueno, cosplay como elfa, etcétera. Muy habitualmente con poca ropa. Entonces, en el FestiGame hubo una polémica porque muchos fans, ella fue de jurado, empezaron a pedirle que, o a reclamarle que está con mucha ropa cuando empezó a participar, no como cosplayer, porque se sacó su traje, se vistió de civil y fue a la premiación del concurso de cosplay. Y el público le empezó a gritar que mucha ropa, mucha ropa. A lo cual ella terminó realizando una crítica a la actitud de los fans chilenos que iban más a un club nocturno que a un desfile de cosplay. Yo realmente no entiendo muy bien el cosplay. Obvio que lo disfruto cuando veo trabajos que son súper dedicados, súper difíciles. Se nota un esfuerzo enorme de parte de los cosplayers, pero a la vez siento que hay una, o pienso que hay una cuota alta de exhibicionismo, y en muchos casos cuesta no pensar que sea de carácter sexual, porque el tipo de ropa, por más que lo use el personaje, son de fetiche sexual en muchos casos, pienso yo. Pueden, por supuesto, tirarme manzanas por la cabeza. Así que, obviamente que hay un tema de voyerismo, al menos de una parte de la gente que sigue el cosplay. Entonces, no me extraña que se produzca esto, pero tampoco me parece bien. Así que, perdón, Jessica Nigri, no quiero decir con esto que tú te lo buscaste, pero, no sé, como dije, es algo que me cuesta bien entender cómo funciona. Pero me parece que todo tipo de actitud que sea de denigrante de esas características está mal. Y bueno, el tema de que se ejecute en multitud también le da anonimato. Entonces, no cuesta mucho agregarse a un canto de 50 personas que están gritando lo mismo y pasar inadvertido. Entonces, hay que tener también un poquito de criterio ahí y preocuparse por no fomentar ese tipo de cosas. Pero bueno. Como hablamos un poquito antes de esto con Alberto, y no sé si te ha pasado a ti, lo has visto en México. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, que, o me ha pasado en realidad, que he visto muchos cosplays donde hay mujeres con muy poca ropa, y claro, hay una cola enorme de hombres, sobre todo entre 15 y 25, y bastante más viejos también, que están ahí, no porque les parezca que el traje es bonito, es porque las chicas les parecen muy atractivas y quieren sacarse una foto al lado de ella. Entonces, no es exactamente lo mismo. Por acá en México no se ha dado esta clase de situación, al menos con cosplayers invitadas. O sea, sí es un hecho que es un problema de actitud de muchos asistentes a eventos. En Estados Unidos ha habido toda clase de campañas. Recuerdo que hay una que tiene un par de años ya, que es Cosplay is Not Consent, que es básicamente tratando de evitar que las mujeres que utilizan estos vestuarios, que en ocasiones son demasiado reveladores, sean motivo de, ya sea de estas agresiones verbales o incluso de acoso o manoseo. Se han dado en casos extremos. Por acá, yo no acostumbro a muchos eventos, la verdad es que no, sobre todo si son eventos dedicados al manga o al anime, que es en donde más presencia de cosplayers se ven, no muy muy es muy rara la ocasión en que vean nuestros eventos, entonces puedo hablar mayormente de la experiencia dentro de la mole. Y pues afortunadamente en el evento nunca se ha presentado un problema de este tipo, porque la mayoría de los aficionados han sido muy respetuosos con las cosplayers invitadas y también con las asistentes que acuden caracterizadas como algunos personajes. Por ejemplo, recuerdo que durante la visita de Liana Vamp, la mole aquí en México fue la primera ocasión en la que ella acudió a un evento con el traje de Vampirella que usó para una sesión de fotografías publicada por Playboy hace un par de años. Y ella nos comentó que era algo que la ponía un poco nerviosa porque era un traje demasiado pequeño, digo, todo el mundo conoce el uniforme de Vampirella, y que la razón por la que no lo usaba en eventos era justamente esa, que no sabía cuál sería la reacción de los asistentes a un evento. Aún así accedió a usar el traje a petición de los organizadores del evento, que le comentaron que era algo de lo que más pedían los fans, y decidió traerlo. Yo tuve oportunidad de platicar con ella el último día del evento, ya culminado el mismo, después de la cena, y al preguntarle cómo había estado su fin de semana, me decía que estaba muy sorprendida de lo respetuosos que habían sido todos los fans con ella, que incluso lo de tomarse las fotos le pedían permiso para ver si le podían poner la mano en la cintura o no pegarse demasiado a ella. Entonces ella estaba sorprendida del buen trato que recibió de parte de todos los aficionados y de cómo se le trató. Entonces, pues afortunadamente parece ser que sí se han hecho avances por ese lado, el crear conciencia entre los asistentes, que el hecho de que hayas pagado un boleto para entrar a un evento no te da ningún derecho a acosar o molestar a estas mujeres. A fin de cuentas, sí puede ser que haya algo de exhibicionismo, como tú dices, pero no creo que ese sea el caso, ¿no? O sea, si son mujeres que se han dedicado a cuidar su figura y les gusta lucirla, pues eso no le da a nadie derecho de molestarlas, hostigarlas de ninguna forma. Entonces sí me parece que es una actitud reprobable. Te digo, sé que sí se dan casos, sobre todo no necesariamente con cosplays profesionales, sino con muchas asistentes a los eventos, quienes se disfrazan solamente por gusto y que llegan a ser molestadas por otros asistentes, lo cual siempre será algo lamentable, pero ya sea el nivel de que se tratase una invitada y recibe esta clase de hostigamiento de una u otra forma, este grito de mucha ropa, que pues sí, evidentemente es algo que surgió en centros nocturnos y demás, y muchas veces se toma como una broma, pues sí, me parece lamentable que sean esta clase de situaciones. Insisto, no me ha tocado presenciar nada por el estilo. La mole desde hace unos años tiene un concurso de cosplay donde el nivel de trabajo que tienen muchos de los trajes es sumamente avanzado. Hay muchas chicas que replican uniformes que definitivamente son muy, muy sexys y provocadores, pero al menos dentro del evento no se ha dado ningún caso de que sean molestadas por los aficionados. Insisto, ni en el caso de las invitadas internacionales, ni en el caso de las asistentes o participantes a los concursos, lo cual me parece que es una seña muy positiva de que se ha avanzado un poquito en esta cuestión de la educación y el respeto a los demás. Pero pues qué triste que todas se den estos casos, sobre todo porque tratándose de alguien extranjero, pues ahora deja una mala imagen del evento en Chile. Sí, bueno, creo que no necesita una mujer estar vestida de Vampirella para saber lo que es el acoso sexual en Chile. Creo que es un tema muy común en los manoseos en micros, en el metro, hombres que, como se dice acá, puntean a las mujeres o les agarran el trasero o las pechugas o lo que sea. Creo que es lamentablemente una parte de la cultura de alguna gente, y lo digo con bastante, me causa bastante molestia a mí en particular. Creo que hay una parte de impulsos sexuales que son bastante, no sé, instintivos. Y que uno obviamente no actúa por instinto siempre. O sea, que te parezca una mujer atractiva no significa que vas a ir y agarrarla. Y no me refiero a eso, a conquistarla como podría ser, sino que llegar y tirar las manos, eso no se hace. por más que fuese el caso que haya una mujer que está vestida con poca ropa porque es exhibicionista, tampoco significa que eso que va a tener sexo con los asistentes o que eso es darle permiso a alguien para que la esté tomando. Entonces, hay una línea que no es nada de fina, es bien clara. Si no hay consentimiento, si no te están diciendo que o dando permiso para tomar o acariciar a una mujer, no se hace y punto. Entonces, el tema de acosar verbalmente y comportarse como una tropa de Neandertal tampoco está bien. Hay que controlarse bastante en ese sentido. O sea, espero que no sea el caso de ninguno de ustedes. Si lo es, bueno, tómenlo como un consejo o una recomendación. No me parece nada, a mí por lo menos no me parece nada buena, y creo que hay un tema ahí de maduración y de contener impulsos y de no validar ese tipo de actitudes. Creo que también se dan círculos donde te pueden aplaudir por hacer algo como eso, o te pueden provocar para que vayas y agarres a una mujer, y eso no sé. Creo que hay que un poco predicar con el ejemplo y también no dar aprobación para ese tipo de actitudes, porque eso también las valida dentro de cierto círculo. En fin, creo que nos estamos poniendo excesivamente moralistas, por lo menos yo. Sí, no, vamos, a fin de cuentas es, como decía, es una cuestión de civilidad, ¿no? El hecho de que una mujer te resulte atractiva o te produzca alguna atracción sexual no te da ningún derecho a agredirla verbal o físicamente de ninguna manera. Y en este caso que mencionas que era la multitud gritándole, pues ahí también habría que añadir un poco de la cobardía que te da el estar dentro de una multitud, ¿no? Pero pues, en fin, triste que siga sucediendo esto y ojalá que con el tiempo esta clase de actitudes se vayan erradicando. Ok, sí, siga los ejemplos de los superhéroes que leen. Así que bueno, ¿nos queda algo, Alberto, o nos pasamos a comentar cómics? Pues, como decías, no había muchas noticias. Creo que ya le sacamos todo el juego que se podía, algunos temas por comentar. Así es de que creo que sí sería mejor pasar a los cómics. Ok, un par de cosas antes de que nos vayamos a los cómics. El actor que hizo de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, se llama Nicholas Hammond. Ok. Estas noticias ya están dejando de ser noticias porque son demasiado comunes. Pero bueno, Fox anunció que compró los derechos para adaptar la serie Tag, publicada por Boom Studios, a la televisión. Tag es una... A ver... Yo lo leí casi por accidente, en realidad. No es una película. Y hace, no sé, tal vez 10 años apareció un... No recuerdo si fueron 3 especiales o por lo menos uno de unas 48 páginas en blanco y negro que eran unas historias de horror escritas por Kit Giffen con dibujo de Cody Chamberlain. La tengo en mi casa, en mi ex casa, actualmente no la tengo a mano y no la he leído hace muchísimo tiempo. Y me extraña que se adapte porque realmente no vi que hubiese un concepto tan novedoso ahí. No es como un tipo de horror que tal vez, podría hacerse otra película que toque los mismos temas sin necesariamente comprar los derechos de esto en particular. Pero bueno, está eso como una de las adaptaciones posibles y... Creo que eso sí es definitivamente todo, Alberto. Ya raspamos la olla, como se dice por acá. ¿Qué cómic leíste esta semana? Pues como comenté la cuestión anterior, creo que no lo comenté, lo puse por ahí en redes sociales. Estoy leyendo un manga. Mi intención era acabarlo a lo largo de esta semana, pero el regreso a las actividades laborales no me permitió terminarlo. Entonces yo creo que lo voy a dejar para la próxima semana para terminarlo de una buena vez y comentarlo completo, pero les adelanto que este manga que voy a comentar es Pluto, que es obra de Naoki Urasawa y que es, podemos decir, con un spin-off derivado homenaje a Astro Boy de Osamu Tezuka. Entonces, eso se quedará pendiente. Lo que sí tuve oportunidad de terminar es un cómic de horror publicado por Image Comics que se llama The Light, que es originalmente fue publicado como una miniserie de 5 números, publicada hace unos 5 años, me parece que fue en 2010 cuando apareció esta historia. Está escrito por Nathan Edmondson, de quien por aquí lo único que recuerdo. ¿Cómo se llama la serie? No te entendí. The Light, la luz. Ya. Que es escrito por Nathan Edmondson, un escritor de quien creo que lo único que hemos comentado por acá sería las series de Who is Jake Ellis y Where is Jake Ellis. Sí, también comentamos, me parece que Grifter, cuando brevemente se hizo cargo de la serie con los nuevos 52. Sí, al inicio de nosotros, cierto. Y en esta ocasión se trata de un cómic de horror, que es algo que se desvió un poquito de lo que estaba haciendo. La vez, como comentaba, se publicó en 2010 en una historia de 5 números. El arte es de Brett Weldele, un artista mayormente asociado a títulos independientes, que ha publicado bastantes cosas a través de Image. Por ahí también era uno de los artistas semirregulares en esta serie que hizo Boom, basada en la obra de Philip K. Dick, de Do Androids Dream of Electric Sheep, novela famosa porque fue lo que dio pie a la película Blade Runner. Y también era el artista de Surrogates, esta historia de ciencia ficción que fue llevada al cine con no mucho éxito hace unos años, con Bruce Willis como protagonista. Entre los otros trabajos por ahí de Weldele, no sé si alguna vez comenté Cuscus Express. Estoy seguro que es uno de los cómics que recuerdo, que si no me acuerdo, es la primera vez que vi su trabajo. Y me sorprendió un poquito que en esta ocasión no fue solamente trabajo lineal, sino que se hizo cargo también del color, algo que había hecho antes, pero me parece que aquí altera un poco su estilo, y pintando los fondos con una técnica que por momentos se parece acuarela, lo cual le da una apariencia bastante interesante y crea una atmósfera particular para este cómic de horror. La historia tiene lugar en alguna parte de Oregon, no se menciona el nombre del pueblo o ciudad en donde inicia, pero sigue un personaje que trabaja como soldador en un taller y es despedido. Regresa a su casa por la interacción que tiene con sus compañeros de trabajo mientras es despedido y abandona el lugar, y cuando vuelve a casa, pues aparentemente es alguien con problemas de alcoholismo, que solía golpear a su esposa hasta que ésta lo abandonó, dejándolo con un hijo adolescente viviendo en casa de su madre. Su hija pues trata de interactuar lo menos posible con él, precisamente por estas características, y la madre pues, a pesar de que le reprocha sus actitudes y demás, pues no hace nada para presionarlo de otra manera. La noche de ese mismo día, a mitad de la noche, este personaje llamado Coyle escucha gritos en la calle, sale a ver qué es lo que ocurre y se topa con ese empleador que viene corriendo despavorido por la calle, gritando incoherencias, donde básicamente le dice no mires la luz, la luz es peligrosa, algo pasa cuando lo haces, todos se quemaron. Sigue corriendo por la calle, él trata de alcanzarlo para ver qué es lo que le está ocurriendo. Y cuando finalmente lo hace, le alcanza solamente que algo raro le pasa a la gente cuando mira la luz. Y ante sus ojos se ve cómo le empiezan a brillar los ojos y empieza a brillar como si surgiera luz de su interior y se quema, explota así en una combustión instantánea. Antes de que esto ocurra, el personaje de Coyle trae al cuello unos gogles de los que usa para soldar y se los pone, lo que al parecer lo protege de lo que sea que está causando esto. Al regresar a su casa encuentra a su madre a punto también de estallar en llamas, así es de que entra corriendo al cuarto de su hija, la toma, salta por una ventana, le dice que tenga cuidado, que no mire a la luz, y le pone una venda en los ojos, sino que tienen que escapar. Empiezan a recorrer la ciudad en busca de un medio de escape, tratando de tomar un coche de las calles y alejarse lo más posible de la ciudad, él portando estos gogles que aparentemente le protegen la vista, y en los siguientes minutos presencia a gente sufriendo accidentes de tránsito o estallando dentro de sus casas. Finalmente sigue a casa de uno de sus compañeros de trabajo, y mientras están afuera, se acerca un coche, desciende su compañero de trabajo, entra a su casa para descubrir que su esposa ya fue infectada por lo que sea, que es esta extraña luz que provoca que la gente estalle en llamas. Él toma a su hija y sube al vehículo que abandonó esta persona, que es una camioneta Jeep, y le dice que se tienen que alejar de ahí. La hija insiste en que tienen que ir a buscar a su madre, después de que los abandonó, aparentemente se mudó a Portland, a lo que él se rehúsa, porque Portland es como una ciudad, seguramente estará llena de luz, y no sabe qué tan extenso sea esto. Mientras van por carretera, presencian como un avión, tiene que realizar un aterrizaje de emergencia sobre la carretera, y del avión dañado salen algunas personas, y muchos de ellos salen ya más presente porque el avión también tiene luces. Un poco más adelante en la carretera se encuentra con una sobreviviente del accidente, quien se les une brevemente para tratar de salir de ahí. Encuentran un mini super en una gasolinera, donde intentan buscar algunas provisiones para seguir adelante, y mientras están ahí, la mujer que sobrevivió al accidente comete el error de encender una televisión, donde una vez más se ve afectada por la luz. Se encuentran con una otra pareja de sobrevivientes, un par de chicos que al parecer consiguen contra lo que estaba ocurriendo, y se hicieron de unas gafas de sol de las más oscuras que encontraron. Mencionan incluso la marca, una Oakley, y ellos les dicen que ellos venían de regreso de un viaje cuando todo empezó, y que han descubierto que además de la gente que combustiona espontáneamente, hay algunos que sobreviven durante algún tiempo y son los más peligrosos porque terminan por convertirse en una fuente de contagio. Y la historia, pues finalmente tiene un desenlace una vez que ellos deciden que sí van a moverse hacia Portland, pero bueno, ya para no quemar el final, no comentaré todo lo que pasa en la última parte de la historia, pero pues me parece una lectura bastante bastante interesante, algo que hace Edmondson, que hemos visto en otros de sus trabajos que habíamos comentado, es que él tiende a escribir personajes fuertes. Él básicamente se va por la ruta de tomar personajes, desarrollarlos y ponerlos en una situación y explorar la clase de reacciones que tienen ante sus circunstancias. Es una forma narrativa que a mí siempre me ha gustado bastante cuando lo haces alrededor de los personajes, porque pues además es una historia de supervivientes, que es algo que podría ser muy muy común, casi un cliché del género. Una extraña amenaza azota, un grupo de personajes logra sobrevivir y sobreponerse a las adversidades, pero en este caso lo que le da un rumbo diferente a la historia es el mostrar la relación entre padre e hija, esta familia disfuncional debido a los múltiples defectos del padre, y la forma como, a pesar de todo, pues lo único que le preocupa es tratar de ayudar a su hija a salir de esto con vida. Entonces me parece que es una lectura bastante recomendable, y la miniserie fue recopilada en un TP, esto fue por allá de 2011, 2012, el TP debe tener unas 140 páginas más o menos, son los 5 números con una galería de portadas y no mucho material adicional, pero es una lectura que vale bastante la pena. Si han leído antes alguno de los cómics de Edmondson, saben que es un escritor bastante capaz, y a mí en lo particular me gusta mucho el trabajo de Bradwell Dele, y aquí lo que hace con el color pintado, con una paleta de tonos sobre todo ocre y amarillo, me parece que es muy atractivo, y es lo que le da una atmósfera particularmente atractiva a este cómic. Uh-huh. Suena interesante. Y tiene también un tema ahí de la percepción del protagonista versus la posible percepción de otro personaje. Porque no sé si eso sería recurrente, pero hay algunas historias de Nathan Edmondson donde la más clara es Jake Ellis, donde constantemente se está cuestionando la sanidad mental del personaje, si lo que ve es así o si se lo está imaginando, un poco como lo que pasaba en Daylight con el recientemente fallecido Roddy Piper. Ok. No sé realmente qué tan tema recurrente sea. Entiendo a lo que te refieres, por ejemplo, en el caso de Jake Ellis, pero creo que en este caso no. Si hay alguna relación, no sería tanto en cuanto a que tiene una presión diferente de las cosas, sino más bien a que podríamos verlo como alguien externo a su entorno, ¿no? Alguien incapaz de relacionarse de una manera funcional con la gente a su alrededor, en este caso mayormente por el alcoholismo y la aparente violencia que esto crea a su alrededor, esa relación con su esposa que lo abandona o con la hija que no le tiene el más mínimo respeto o confianza. Entonces tal vez ese sería el tema recurrente en la obra de Edmondson, ¿no? Tener a gente incapaz de tener una relación normal y funcional con la gente a su alrededor, porque nunca hay realmente un choque de percepciones, sino simplemente esta idea de que no es alguien que sea muy bueno lidiando con la gente. Es algo que vemos de la forma en la que interactúa con los oyentes que encuentran, tanto con la sobreviviente del avión como con los otros sobrevivientes que encuentran en el camino. No es capaz de identificarse con ellos, que es algo que suele pasar cuando vemos estas historias de sobrevivientes que viven juntos, que se crea de inmediato un lazo de hermandad que los ayuda a cooperar, o te vas al otro extremo, el que está dispuesto a sacrificar lo que sea y a quien sea con tal de poder sobrevivir. En este caso es que simplemente él no encuentra la forma de interactuar con la gente a su alrededor, y esta fijación, porque pase lo que pase, él quiere que su hija sobreviva y no le importa nada más. Sí, creo que eso podría ser lo que dices de la forma en la que interactúa el personaje principal. Creo que sí es un elemento con distintas aristas o distintas formas de expresarlo, el tema de la desconexión con la sociedad. El tener un personaje que es socialmente inepto o inadaptado o, no sé, alguna variante de esas características. Y generalmente por razones que lo justifican, que vendría a ser lo especial que tienen. Sea el caso de Jake Ellis o el caso del que describes acá, bueno, que salvo por el alcoholismo, que tal vez lo, no sé, no tiene mucho que ver con la forma en la que se relaciona. Finalmente el personaje no se amolda, no se entiende y tiene algún rasgo externo. Siempre está como fuera del resto de las cosas, no logra ser parte de la sociedad de una manera sana, en fin. Sí, incluso en Grifter podría decirse que pasa lo mismo, aunque en ese caso tiene más que ver con el diseño del personaje, ¿no? Este ex mercenario convertido en vigilante, lo que sea, ahí pues por diseño parecía justamente la clase de cosa en la que voy a trabajar. De otras cosas que he leído por ahí, hay también una serie más o menos continua que ha salido como miniseries, que es The Activity, que mayormente es de un corte militar de espionaje, y donde pues también los personajes cuando interactúan es por necesidad más que por una necesidad de ser parte de algo, ¿no? Es parte de una disciplina militar, pero sí tal vez ese sería un tema común dentro del trabajo de Edmondson. Sí, y lo último que viene haciendo es un tema en el que se le ha encasillado un poco, que es el espionaje, el cómic de una adaptación de Splinter Cell de Tom Clancy. Y bueno, en Marvel estuvo trabajando en la serie de Black Widow, en la nueva serie del Punisher, bueno, que ya no existe. Y bueno, en DC, Grifter, Adventures of Superman, y en Image, Who is Jake Ellis? What is Jake Ellis? The Dream Merchant. En Dream Merchant es un cómic que no terminé de leer, pero que por lo menos visualmente era bastante atractivo. Y Genesis es un cómic que yo comenté acá. Un especial de 60 y algo páginas que era bastante, bastante extraño. Ok. ¿Qué leí yo? Leí un cómic que tú ya comentaste, Alberto, y que de hecho, si mal no recuerdo, estás traduciendo, ¿no? Que es Velvet, de Ed Brubaker, Steve Epting, y con colores de Betty Braidweiser. Sí, bueno, traduje el primer arco, que era que estaba completo, el segundo acaba de terminar en Estados Unidos, aún no me han informado sí se va a mantener la publicación de Naga, que al parecer ese era el plan, que en cuanto hubiera historias completas seguiríamos. No sé si lo seguiría haciendo. Ok, bueno, yo terminé de leer el segundo tomo. No sé si lo leíste, más allá de que todavía no te toca traducirlo. Sí, el segundo documental, sí, ya lo leí. Ok. Bueno, si no se acuerdan de cuando lo comentamos la vez anterior, Velvet es algo así como, ¿qué tal si Moni Penny fuera igual de competente que Sean Connery y tuviese una historia secreta de hace mucho tiempo? Algo por el estilo es la premisa de la historia, porque Velvet, que es el personaje protagonista, era una agente secreta de élite que funcionó mayormente en la década de los 50 y que tuvo un episodio en el cual su comandante de campo decidió retirarla y empezar a utilizar sus conocimientos, sus aptitudes como su asistente. Entonces pasó toda una generación de espías que estuvieron en la agencia Arc 7, que se llama, que la conocieron como la asistente con la cual coqueteaban y en algunos casos también tenían relaciones. Y que bueno, no la vean como más que eso. Llega el punto en el que ocurre algo. Hay un espía, que es el espía más eficiente, el James Bond actual de la agencia, que en una misión fallece. Y comienza la investigación en la cual participa Velvet. Y una cosa lleva a la otra y ella de pronto se ve involucrada en una trama en la cual ella asoma como la principal sospechosa de la muerte de un agente. Ella, en lugar de permitir ser capturada y, no sé, que le asignen la culpa, decide escapar y comenzar a rastrear una serie de evidencias que quedan a lo largo de la misión que ocasionó esta muerte, para descubrir qué pasó y por qué ella está siendo culpada de algo en lo que ella no participó. El primer tomo muestra este volver al servicio activo del personaje, que lo dejó cuando tenía 25 años y o un poco más, y aquí lo tiene que retomar cuando ya tiene más de 40. Entonces está ese contraste entre la joven agente, que era una de las más eficientes, más importantes de la agencia, versus esta mujer que se transformó en una asistente que trabajaba en un escritorio y que tiene que revivir y recordar las cosas que hacía cuando era una mujer joven, cuando ya no lo es, pero que todavía le queda mucho conocimiento de su entrenamiento, muchas aptitudes que la hacen una gente muy muy peligrosa. El segundo tomo empieza a expandir la historia que se empieza a entender en el primer tomo. Lo que asoma primero como una conspiración pequeña se empieza a extender cuando empiezan a aparecer personajes como Damian, que es un ex analista de la agencia, que ella saca de prisión con el fin de cuestionar y que termina, a ver, sin recurrir a spoilers, termina siendo bastante más de lo que ella pensaba y se transforma en un personaje muy importante dentro del desarrollo de la historia. Conforme va avanzando y como suele pasar en las historias de espías, el complot, la conspiración en torno a lo que le está ocurriendo al personaje crece y crece, y ella, que en algún momento tal vez piensa que fue un elemento azaroso dentro de un complot grande, se da cuenta que tal vez efectivamente es un peón, pero tal vez no tan azaroso, y que es un complot bastante más grande de lo que ella pensaba cuando se desencadenan los acontecimientos. Así que la historia creo que cumple muy bien con las temáticas de espías. Creo que es una... podría ser una muy buena película de espías en cualquier momento. O sea, creo que Ed Brubaker toma lo mejor del género, las mejores películas que les hayan gustado de espías o libros que les hayan gustado de espías, y lo transforma y lo pone en la piel de un personaje femenino que no tiene mucho que envidiarle a otros personajes, que es un género dominado por personajes masculinos. Así que me gustó mucho. Creo que ya un poco redundante seguir alabando a Ed Brubaker, pero bueno, el tipo no se cae prácticamente. Steve Epting tiene un estilo, como saben, bastante clásico. Creo que tal vez lo único que no tiene este cómic es un poco más de dinamismo. Creo que Steve Epting es un narrador súper eficiente. Me gusta mucho su trabajo. Aquí lo hace extra oscuro. Pero creo que de repente las escenas de acción no son todo lo buenas que podrían ser. Pero sigue siendo súper, súper recomendable el cómic. Y la paleta de colores es muy oscura, muy. No sé con qué compararlo en términos visuales que pareció alguna película. Tal vez las películas modernas de James Bond, algo así como Skyfall podría ser. Pero en fin, si no han leído Velvet, léala. Sí, en cuanto a lo que me comentas de la paleta de color, si fuéramos a cine, a mí me acuerdo un poquito más, no sé si está esta película Haywire de Steven Soderbergh, creo que es un poquito más por ese lado, ¿no? Este ambiente sombrío sin ser necesariamente oscuro, ¿no? Colores muy, muy apagados, no hay colores vivos. Y yo me imagino que al igual que la película, la intención de Epting y Brett Weiser al tener este arte oscuro con esta paleta de colores apagados, es regar un poquito ese ambiente oscuro que te da la idea de que realmente se trata de una historia de espionaje que tiene lugar durante la Guerra Fría, ¿no? En la década de los 70. Creo que es algo que logran bastante bien. Y a mí realmente, si coincido contigo en que tal vez las secuencias de acción podrían ser mejores, creo que también tiene que ver con que el tono de la historia va más orientado hacia el suspenso que a cualquier otra cosa. Entonces, probablemente también haya un poco de intención de que la acción nunca se convierta en el centro de la historia. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Pero bueno, Steve Epting es un tipo súper competente, tal vez demasiado clásico nomás, pero no, o sea, no tengo nada que reprocharle a la historia. Tal vez un poquito más de agilidad en algunas escenas de acción sería algo así por buscarle algo que reclamar, pero o que comentar, pero creo que es una historia en la cual uno nunca rechaza lo que está leyendo. Creo que puede pasar en ocasiones que uno está leyendo un cómic o viendo una película o lo que sea y sobre la marcha empieza a cuestionar lo que le están contando, que los personajes toman decisiones que no son extrañas o que la trama avanza de una manera que no es clara o no es lógica, etcétera. Son el típico tipo de problemas que uno tiene cuando está siendo espectador de cualquier tipo de obra en la cual en muchas ocasiones no la ejecución es la óptima. Creo que Velvet no le pasa nada de eso. Es una historia, como dice Alberto, con mucho suspenso, donde la trama se va revelando en dosis justas, donde el dibujo es súper eficiente, es impecable el retrato de los personajes de manera que no es necesario que le digan a uno el nombre del personaje que aparece cada vez que aparece, porque es tan distintivo la forma en la que los dibuja Epting que basta con ir unas páginas más atrás y leer cuál era el nombre si es que uno no se acuerda, no lo retuvo mientras estaba leyendo. Creo que no es una historia en la cual uno se puede sentar a leer y leer los dos tomos de corrido, que es algo que a veces no pasa, a veces uno puede terminar de leer una historia con un tanto de con un poco de fatiga y decir, ah, bueno, me leo el otro tomo la otra semana. Yo me senté y leí los dos tomos prácticamente de corrido, dormí y me desperté a terminar lo que me faltaba de la otra historia. Entonces, eso habla muy bien de la ejecución, a pesar de que tiene muchísimo contenido, se lee rápido. ¿Por qué? Porque es una historia bastante atrapante, así que sumamente recomendada Velvet. Sí, como casi cualquier cosa de Brubaker. Ok, Beto, la única otra cosa que leí, pero que realmente creo que faltan algunos números como para comentarla bien, es Los Omega Men de Tom King, que el primer número me resultó muy desconcertante, no sé si lo leíste tú. Ok, bueno, Los Omega Men es un concepto antiguo, creo que del año 82, 83, de Roger Slipher y Kit Giffen, que hace algún tiempo comentamos lo de Roger Slipher por su muerte, el creador de Lobo. Los Omega Men son un grupo de terroristas o revolucionarios o luchadores por la libertad, como lo quieran ver, en el sistema Vega, que está dominado por la Ciudadela. Si leyeron Invasión, el crossover DC del año 89, es posible que hayan visto varias de las razas que aparecían en esos cómics. Aparecen razas extraterrestres que son aliados y que atacan la Tierra, que vienen de el sistema Vega, de los personajes de los Omega Men que trabajaron Slipher y Kit Giffen, y personajes que eran villanos recurrentes de la Legión de Superhéroes, los, no sé, los Gildish Pan, los Durlanianos, en fin. Este es un relanzamiento y la verdad es que se toman una ruta bastante extraña. Creo que es un cómic que, para hacer un concepto relativamente novedoso, con son personajes que han reaparecido en el tiempo, pero que nunca han sido muy populares. La serie más larga fue la original. La última vez que los vi, que recuerde por lo menos, fue en la miniserie de Adam Strange, Planet Heist, que ilustraba Pascual Ferri, y no recuerdo en estos momentos el guionista, donde aparecían en un rol secundario como aliados de Adam Strange. Es un cómic muy entretenido que, en mi opinión, se descarriló un poco hacia el final porque estaba los últimos números demasiado vinculados con lo que vino después de Crisis Infinita, la guerra de Ran y Tanagar, etc. La historia era de el escritor de historia es Andy Deal. Sí, Andy Deal. Ok, y acá como que tratan de hacer una construcción un tanto desarticulada de la historia. A pesar de que van tres números, no es una narración lineal, es una narración pseudo episódica, donde varía el narrador, los protagonistas y la perspectiva en la que se va contando lo que ocurre. No revela mucho de ningún personaje, uno no le queda claro que los Omega Men sean buenos o no. Es un tema que, por ejemplo, uno asume que son buenos porque, bueno, eran los protagonistas de la historia antes y se sabe que están luchando contra un régimen opresor. Pero creo que aquí Tom King adopta una ruta un tanto más, más que más, menos definida en tanto de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los Omega Men aquí no tienen ningún reparo en ensuciarse las manos con sangre para alcanzar los fines que necesitan. En particular es impactante, o sea, no sé si impactante, pero llama la atención el cierre del número 3, donde se revela un personaje que pertenece al grupo luego de una serie de datos que se van entregando que son particularmente turbios. O sea, no quiero echarle a perder el cierre a la historia porque es una vuelta de tuerca muy buena la que hay en el número 3, pero la forma en la que se presenta este personaje hace que uno asuma ciertas cosas, luego las cambian, pero uno no le queda claro que haya un giro hacia un lado positivo del personaje. O sea, da a entender que hay una moralidad muy fluida dentro de los personajes, muy funcional, que tiene que ver con intereses que van más allá de hacer el bien o el mal, sino que tienen que ver más con juegos de poder que con otro tipo de cosas. En ese sentido, no, creo que la comparación con Game of Thrones sería muy extraña, pero si hay un tema de la moralidad, de la finalidad, de lo que se quiere obtener con las cosas, más allá de lo que se hace por obtenerlas. Aparece Kyle Rayner, que parece que eso es spoiler, no tengo muy claro cuál era el estatus de Kyle Rayner en el universo DC, pero de lo que entendí, al parecer estaba muerto. Bueno, si son fans de Linterna Verde y no lo sabían, no está muerto, aparece acá. Pero en un rol muy secundario, aunque dan a entender que eventualmente va a tomar un protagonismo más importante dentro de la historia. El primer número en particular es muy extraño porque hasta el momento no he visto que hayan aparecido estos típicos lenguajes extraterrestres donde se hace un cambio de una letra con un símbolo y luego hay que utilizar uno de estos traductores de símbolo a letra para leer lo que dicen los personajes. Pero de todas maneras se entiende en el contexto y presentan a los Omega Men como un rumor, como una leyenda, como un grupo reaccionario a un régimen totalitario. Pero no lo expresan de una manera, no hay ningún personaje que hable en primera persona, no hay realmente alguien que le esté explicando a uno lo que pasa. O sea, los personajes aparecen y hacen cosas violentas mayormente, y uno tiene que entender del contexto más o menos qué pasa. Es como ser, sí, podría compararse con el hecho de, por ejemplo, llegar a una ciudad extranjera donde hay una guerra civil y ser testigo de lo que ocurre sin saber realmente cuáles son los bandos y cuál es el bando que se supone que es más parecido al de uno. Sería algo como eso, creo yo, ese primer número. Y luego se va desarrollando un poco más a los personajes y el tipo de decisiones que toman para alcanzar lo que quieren. Entonces, es un concepto bastante difícil de socializar dentro de los lectores, creo yo, en general, y de lectores de superhéroes en particular. Así que es una apuesta bastante arriesgada, creo yo, pero en realidad es una miniserie, me parece, de 6 partes. Así que me gustaría que tuviese éxito, porque en realidad es muy distinto de la mayoría de las cosas que se publican, o de todas las cosas que se publican en DC o en Marvel relacionadas con superhéroes. Uno de los editores de la serie es Brian Cunningham y el otro es Andy Kury, que era editor también de Comics Alliance. Así que se nota aquí ya la influencia de las personas que están llegando a DC a tomar decisiones y a reclutar equipos creativos para producir nuevas series. Me llama la atención un poco que se está ya dejando de lado la pandilla de amigos de Bob Harras para traer gente nueva que haga cosas novedosas. Y eso me parece que es súper bueno. Es lo que tal vez hizo DC en los años 80, cuando, en mi opinión, consiguió algunas de sus mejores series. Y es bastante interesante el tipo de historias que están publicando con este reboot, no reboot, como relanzamiento un tanto más liviano que han hecho de la línea de a poco y con títulos que han sido apuestas bastante más extrañas: Gotham Academy, Omega Men, el relanzamiento de Batgirl dentro de la misma serie, la serie de Bizarro, Press, que comenté la semana pasada, etcétera. Así que eso, creo que les podrían echar un ojo, por lo menos por curiosidad. Creo que cualquier cosa que se aleje del concepto inicial de los nuevos 52 siempre será una buena idea, y qué bueno que empiece a haber más variedad en la temática y tono de los cómics de DC. Ok, Alberto, creo que eso sería todo por esta semana. A ver, ¿qué quieres agregar? Sí, creo que... No, nada más me quedé pensando de que seas de ideas nuevas y de que ya no es noticia hablar de adaptaciones a televisión. Algo que no lo había ahora quedado repasando la noticia al principio, pero lo había leído. Y me parece que NBC está trabajando en un posible spin-off que sería acerca de una firma legal que tiene que lidiar con las consecuencias de las batallas entre superhéroes y supervillanos. Y cuando oí esto, me quedé pensando en que hay algo que le hace falta al universo cinematográfico de Marvel, que tal vez no sea ni para cine ni para televisión, pero creo que sería la clase de concepto ideal para explorar en episodios web, estos llamados webisodios. Damage Control. Damage Control, sí. ¿Por qué no hay un Damage Control en el universo de Marvel de cine? O sea, podrías tener episodios pequeños, entre 5 y 10 minutos en la web, que lidieran con cosas que vi en las series de televisión o en las películas. Bueno, podrían tenerlo tal vez como idea para alguno de estos cortos que publican junto con las ediciones en Blu-ray de las películas más importantes que sacan. O sea, así como fue cuando era Agente 44 uno de los que publicaron, o algo por el estilo, que han sacado algunos de estos cortos, también este donde aparecía Sam Rockwell y Ben Kingsley, que era una especie de secuela de Iron Man 3. En fin, podrían tal vez hacer un pequeño corto con estos personajes. ¿Por qué no? Sí, creo que sería un concepto interesante que se vea como metacomentario para seguir ligando el universo. Entonces, se me hace curioso que un estudio externo haya pensado hacerlo en DC, y más si lo están vendiendo como un concepto para comedia, pues creo que podrían madrugarlos ahí por hacerlo para web, a fin de no tardarse tanto con la producción, y tratándose un concepto que viene de los cómics, seguramente puede resultar interesante. Sí, y bueno, pedimos preguntas, Alberto, antes que se nos olvide. Pedimos preguntas y nos mandaron saludos. Y agradecemos los saludos, de hecho los pusimos como favoritos, pero pedimos preguntas. Sí, bueno, en Facebook sí hubo una. Ah, ok, dime. Atomderas, que es uno de nuestros escuchas frecuentes, nos pregunta, dice, ahora que se anunciaron las publicaciones de Witches y Strangers in Paradise aquí en México, ¿qué opinan de estos cómics? ¿Vale la pena o recomiendan otras cosas que ya están en el mercado? Strangers in Paradise no la he leído completa, y el comentario más recurrente que he escuchado es que nunca deja de ser mala, pero se hace un poquito larga la historia. ¿Cómo que no deja de ser mala? A mí, o sea, perdón, no deja de ser buena, perdón. Nunca deja de ser buena, pero que se estira un poquito mucho. Y Witches no lo conozco. Yo creo que el caso de Strangers in Paradise tiene un bache por ahí más o menos marcado, ya en la serie más larga que fue el último volumen de la serie, que fue el que duró 90 números. Hay un bache por ahí de entre unos 50 y algo, 60 y algo, donde parece que Terry Moore había perdido el rumbo, pero en términos generales la historia funciona sin contratiempos a todo lo largo. Son más de 100 cómics. Por ahí, hace algunos años lo publiqué como una recomendación de la Comicteca, cuando todavía teníamos contenidos en el sitio. Si alguien tiene que... ¿Cómo que cuando todavía teníamos contenidos? Todavía, mira, de partida están todas las cosas que ya publicamos y además tenemos... Más allá del podcast. Es decir, cuando generábamos contenidos nuevos, más allá del podcast. Ok. Que decimos no hacerlo porque nos parece irresponsable hacerlo de vez en cuando y abandonarlo. Recientemente la rescaté para reciclarla, apareció por ahí publicada en la covacha.mx, también si quieren darle por ahí un vistazo, por ahí debe estar, que aparte es una versión corregida, no tiene errores de dedo ni faltas de acento, que son las cosas que a veces encuentro en mis textos más viejos y me dan mucha pena, pero es una serie que vale mucho la pena, la verdad es bastante buena. En cuanto a Witches, sí la conozco, pero no la he leído, es de Scott Snyder con arte de Jock, y tengo un amigo que lidia con una niña en un pueblo donde se meten en un problema con unas compañeras de escuelas que la cosa, la niña que la cosa desaparece, y mucha gente tiene la idea de que la niña en cuestión, que se llama Sailor, me parece, tiene un nombre así extraño, creen que la tuvo algo que ver con la desaparición de la otra, Sailor, se mudan. Serena Zulkino. Me acuerdo que leí la reseña cuando la anunciaron en alguna entrevista con Scott Snyder o algo así. La verdad es que el concepto me llama la atención porque mencionan que se mudan de pueblo y en este otro pueblo descubren que hay algo sobrenatural que vive en el bosque y puede haber tenido algo que ver con el ataque y la desaparición de la otra niña. La verdad no la he leído. En términos generales me gusta más lo que hace Snyder cuando escribe horror que lo que hace en Batman. Así es de que sí pretendo echarle un vistazo próximamente, sobre todo porque me gusta mucho el arte de Jock. Así es de que seguramente será interesante, pero la verdad no la he leído. El concepto me llama mucho la atención, pero no he tenido oportunidad de leerlo. O sea, ya saben, Witches es un cómic donde las Sailor Moon son perseguidas por Jason Voorhees. No creo. Ok. Sí, si fuese Geoff Johns no me extrañaría, pero es Scott Snyder. Ok, Alberto. Con esto llegamos al final del podcast, así que les decimos dónde nos pueden ubicar. Recuerden que estamos en www.comicverso.org. También nos pueden seguir a través de Facebook en www.facebook.com/comicverso o hagan la búsqueda con Comicverso. En Twitter nos pueden encontrar como @comicverso. A mí me encuentran como epedreros y a Alberto como albion2112. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. El Tumblr prometo que lo voy a actualizar, pero es que me falta tiempo. Y eso, Alberto, creo que sería todo. No sé si tienes alguna noticia profesional que dar en estos días. No, todavía no. Ok. Bueno, si tienes alguna aparición especial en algún otro podcast, también puedes avisar por acá. Pues por ahí grabé en el más reciente episodio del podcast Comicase, que todavía no aparece. Fue un especial dedicado a los Cuatro Fantásticos en general, no solamente a la película reciente. Y debiera aparecer por ahí en estos días. Ok, ¿con qué canción nos vamos? Pues después de revisar exhaustivamente el listado a fin de evitar incidentes en los que me acusas de repetir canciones, para después repetirla tú. Pensaba que íbamos a usar algo de Graham Coxon y no hay nada en la lista. Sí, usamos a Graham Coxon una vez, yo me acuerdo. Pues yo me acuerdo también, pero no está en la lista, entonces tu lista está incompleta. Puede ser, pero no voy a escuchar los 87 podcasts ahora, okay, para revisar todo. En ese todo. Caso, ok, ok, no lo cambiemos, no dije qué canción. Si usamos a Graham Coxon, seguramente fue Standing on My Own Again, entonces sí. Omitamos esa y pongamos Freaking Out, ¿te parece? Supongo. Voy a cambiar. No, está, yo creo no que ya usamos, lista. Ya usamos Freaking Out, así que voy a usar Standing on My Own Again. Ok, sí. Sí, sí es un error. Una vez más fue Esteban acusándome de repetir y repitiendo al tratar de evitar que yo repita. Así que ahora vamos con Ashes to Ashes de Faith No More y Crimen de Cerati. Ok, habitantes del futuro, donde sea que estén en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches y que estén muy bien. Cuídense. Hasta la próxima. Nothing to see, nothing to hear, nothing to be, nothing to fear, nothing to prove, nothing to say, nothing to lose, nothing to gain, nothing to feel, nothing to hate, nothing is real, it's all too late.